mí. La gente va llegando al baile y todos que no son bobos se ponen a buscar pareja. Algunas dicen que sí, algunas dicen que no. Algunas dicen que sí, algunas dicen que no. Pero poco a poco la que no bailaba se empieza a mover. Y al poquito rato se agarra el más feo con loco placer. ¡Ay, qué buena está la copa! ¡Ay, arriba de macar! ¡Ay, qué buena está la copa! ¡Ay, arriba de macar! El que tiene una buena pareja ya de nada se queja. Y el que no pudo hallar una buena enseguida vacila una jena. ¡Ay, qué buena está la copa, mamá! ¡Ay, arriba de macar! ¡Ay, qué buena está la cosa, mamá! ¡Ay, arriba de bacán! El que pudo venir tempranito, de seguro ligó un bonito. Y el que tarde buscó su pareja, que se alegre de hallar una vieja. ¡Ay, qué buena está la cosa, mamá! ¡Ay, arriba de bacán! ¡Ay, qué buena está la cosa, mamá! ¡Ay, arriba de bacán! No me ponga esa mano en el hombro, no me mires así con desprecio. Lo que tienes que hacer es cantarme la la la la la la la la la. Ay, qué buena está la cosa, mamá. Ay, arriba de bacán. Ay, qué buena está la cosa, mamá. Ay, arriba de bacán. Ay, arriba de bacán. Ay, arriba de bacán. Lo que tienes que hacer es cantarme.